en este programa pilarista nos encontramos nuevamente la tripulación Rock Tubernica al completo. Ahí al otro lado del cristal tengo a Quique. Buenas noches, Quique. Hola, ¿qué tal? Y también tengo a Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, de fiestas, ¿verdad? Bueno, eso es. Bueno, pues el Marcelo nos va a contar un poco el sentido del programa de esta noche. Un poco cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que va a sonar, qué canciones van a sonar en el programa de esta noche? Bueno, pues tú lo has dicho, Miguel, este es un programa pilarista y con el Rosario de Cristal reptando ahora mismo sobre nuestras cabezas, no teníamos otra opción más que hacer un programa, advocados como estamos, dedicado a la Virgen María, a la pastora de las almas celestiales, que se difumina en este programa armoniosamente para nosotros y nosotros, a su vez, abonados como estamos al cuarto misterio, el de la transfiguración, pues hemos preparado un programa en el que, como habitualmente hacemos, nos hundimos y nos construimos a partir de nuestras propias contradicciones. ¿Qué te parece, Quique, el programa de esta noche? Pues muy bien. Me he perdido en la presentación, pero me he quedado en el Rosario de Cristal, creo. Bueno, pues sí. Vamos a continuar con los rosarios porque este programa no va a ser unidireccional, sino que Quique pues va a aportar también pues unos derroteros más caminescos que sin duda pues van a abrir los ojos de muchos y a afinar nuestros oídos de la mejor manera posible. Eso es. Yo creo que bueno, el Rosario de Cristal hoy ha terminado un poco antes porque el público se tenía que ir a casa a escuchar nuestro programa. Sí, había congestión. Sí, ya estaba vaciándose las calles, se iban a casa. Sí. Decir también que a mí es quizás el programa que me ha resultado más difícil de preparar. De conseguir canciones, porque ¿verdad? Los grupos de heavy metal y metal extremo, sobre todo, son muy blasfemos, irreverentes y todo, pero se meten mucho con Cristo, con Dios. Y de eso hay miles de canciones, pero con la Virgen la tienen un poco apartada, ¿no? No la nombran casi. ¿Sí? La Virgen Santa ha sido un programa controvertido, con impugnaciones de por medio, comentarios combativos y cuestionando el asunto, pero al final nos hemos encontrado en un sitio en el que hemos tenido que excluir a las santas y a las beatas y nos hemos concentrado en la Virgen María en sus múltiples manifestaciones. La Virgen que es una en muchas advocaciones, exactamente, ¿no? En este lado y también la puedes ver desde el otro. Bueno, pues hoy tenemos preparado un setlist como casi siempre de 9 canciones y hemos empezado con la Polla Records. Hemos empezado con ese himno punk, ese Salve, la canción que daba título al primer disco de la Polla Records del año 1984, una canción que realmente tampoco es que esté dedicada a la Virgen María, pero bueno, a través de ese cántico a la Virgen, que es ese Salve Regina Mater Misericordia, pues hacen las huestes del cantante de la Polla Records, pues hacen ahí una crítica bien guapa y bien furibunda a lo que es la religión católica. Y bueno, pues después de escuchar a Evaristo cantando este Salve con la Polla Records, Quique nos va a presentar la segunda canción del programa de esta noche. Sí, pues ahora nos vamos a Estados Unidos, a un grupo de black metal que tuvimos ocasión de ver hace varios años en el Utopía, que es Profanática. Es un grupo de se creó en el año 90, más o menos, quizás de el más famoso, sino o de los más, o quizás el más famoso grupo de Estados Unidos, de este género. Y solo queda miembro fundador es Paul Letney, que empezó con John McGinty en Incantation, que los vimos hace poco. Sí, hombre, y bien nos lo pasamos. Empezaron juntos en esto de la música en Incantation, pero ya se separaron porque uno quería tocar un estilo y otro Incantation se ha quedado en el death metal, estos en el black. Un black metal de lo más irreverente y blasfemo. Profanática es muy famoso, un disco split junto con los Masacre colombianos de los primeros. Y vamos, este disco que traigo se llama Altar of the Virgin Gore Bueno, los que traduzcan, los que quieran. Los que sepan inglés, sobre todo. O los que no sepan, vamos, que lo busquen. Eso requiere una traducción jurada. Eso. Y la canción se llama Altar of the Virgin. Es del año, de los últimos discos, del 2018. También decir como curiosidad de este grupo que el cantante es el batería. Tiene un aspecto así muy de como monjes con capuchas y una barba muy larga, puntiaguda. Vamos, es todo parafernalia, black metalera. Pues vamos con el vinilo este que nos ha traído Quique. Aquí estamos en este programa Mariano y ahora vamos a proseguir con Triángulo de Amor Bizarro en sus primeros tiempos, en este disco que era como verse seguida una temporada del Nodo sin interrupciones y sin intermedios, y en el que había una canción titulada Ardió la Virgen de las Cabezas, en la que encontramos esa referencia a esta virgen en el que en romería pues la gente va a pedir por sus, bueno, va a pedir la cura de sus dolencias de cabeza, no confundir con la Virgen de la Cabeza, que creo que está en algún pueblo de Jaén, estas de las Rías Baixas. Y en esta canción, pues no sé exactamente de qué manera, pero si acaso quizás solo a través del título, pues le rinden tributo. Triángulo de Amor Bizarro. We'll be right back. Pues sigues en la sintonía de Radio Topo. Esto es el Rock Tubernio, en este programa mariano que nos hemos sacado de la manga y de unos que invocaban a la Virgen ahí por Galicia. Pues nos vamos a ir hacia Cataluña, ¿verdad, Quique? Sí, nos vamos a Tarragona, al barrio de Torreforta, donde existía un grupo que hacía un rock urbano estilo Rosendo, Barricada, algo, que son los Números Rojos. Ya no existen, desgraciadamente falleció su guitarra cantante hace un par de años. Y bueno, yo incluso fui una vez, recuerdo, se crearon a final de los 80, a primeros de los 90, fue un concierto que iba a ser en Tarragona, Los Suaves, Rosendo, Números Rojos, que se suspendió por un tormentón que... Vaya por Pero Dios. Sí, era un grupo que se movía mucho en aquella época, en este estilo del rock callejero urbano. Y vamos a escuchar de su segundo disco, tienen tres discos, este es el segundo, que se llama Del Mundo, una canción que se llama La Virgen, que es una crítica, podría estar grabada totalmente actualmente, una crítica contra el poder, la monarquía y el militarismo y la invasión colonialista. Vamos a escuchar La Virgen. De enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Bueno, esta cuña de Marcelo y Quique tenía que sonar esta noche. Sin duda, aquí estaba esta cuña directamente traída desde el convento de Santa Justa, en la grabación pirata, aquí en el Rocktubernio. Bueno, pues Marcelo es el que nos va a presentar la siguiente canción de esta noche. Sí, ahora vamos a escuchar a unos auténticos maestros del escapismo, a Chumbawamba, este grupo anarcopunk que terminó como un grupo de vodevil, tocando sus últimos días en un teatro con encanto de la ciudad, de la capital británica, creo. La verdad es que no recuerdo ahora si era Londres, pero bueno, el teatro en cualquier caso tenía encanto cuando estaban, como digo, terminando sus días como un grupo folk de vodevil. esta banda que en ese trayecto de los 80 a estos últimos 2000 pues le dio tiempo también de socavar los cimientos del show business discográfico y de las listas, haciéndose pasar por un grupo comercial y haciendo todo aquello que puede hacer un grupo que está en lo más alto del podio de las ventas a través de dos discos y sobre todo este Tube Thumper, este disco de nombre impronunciable que publicaron en el 98, en el que había pues una canción que pulverizó las listas, les dio tiempo también de crear un tema futbolero que debió aparecer en, como algún comercial en algunos mundiales o en alguna Champions League, no lo tengo claro. ¿Ese guárdalo para nuestro especial fútbol que estamos preparando? Bueno, pues ese me lo guardo ahí para que salga a colación en ese momento en el que hagamos ese especial fútbol y más cosas. Y también hizo todo aquello, como digo, que hacen los grupos que alcanzan en su éxito comercial, como colocar una canción en una película de Hollywood. Y en este caso colocaron la canción Mary Mary en la película Stigmata, que relata la posesión no diabólica sino divina de Patricia Arquette, y aquí está este tema para darle empaque a esta película por bastante gente recordada, pero sobre todo no os olvidéis de Chumbawamba, ese gran grupo Mary Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Yeah.

que separaba este tema del siguiente, y proseguimos aquí en el Rocktubernio. Pues efectivamente, aquí estamos en el Rocktubernio, un jueves más, y ahora aquí que nos va a presentar su siguiente tema, y de Profanática nos vamos a ir a Profanator. Vamos a Profanator, sí, de los Estados Unidos nos bajamos un poco al sur, a México, a Querétaro, que en México es un país muy religioso, muy católico y eso, pero aquí tenemos a otros irreverentes como son Profanator, un grupo que se creó con el siglo más o menos, sobre el 2000 o algo así. Este disco que vamos a escuchar es su primer disco, que se llama Líbido Clérico, y la canción que vamos a escuchar es Leaking to Mary, que va sobre una experiencia sexual de la Virgen. Vamos, es un, el grupo este es un thrash metal de lo más convencional, y cantando en inglés. A ver dónde va a terminar esto. Voy a poner el micrófono en súper acercamiento. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que seáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos. They know what you want, don't let them define. Mother of the crucified, they come from the abre la puerta. ¿Quién es usted? Bien, voy a hacerle una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber. Pues aquí sigues en el Rocktubernio y es el momento de a Marcelo hacerle una pregunta, a ver qué es lo que estuvo haciendo este viernes pasado por la noche. Cuenta, cuenta. Pues este viernes pasado estuve en la zona heavy, ¿no? Estuvimos en la zona heavy cerrándola a lo loco. ¿Y antes de ir a la zona heavy? Pues antes de ir a la zona heavy estuvimos en un evento... En la sala multiusos. En la sala multiusos. Tremendo, además. Tremendo que... Nostálgico y apoteósico. Bueno, sí, nostálgico, pero también justificado y necesario porque pocos conciertos, a mí particularmente, pues me han motivado tanto como los que ha dado Iso Rai en su regreso y despedida. Sí, señor. La verdad es que... Han sido unos cuantos conciertos de reunión después de 20 años. Marcelo y yo hemos visto juntos el primero de ellos, ahí en el Príncipe Felipe. Uh-huh. Y este último, ahí en la Multiusos, que se supone que es el último concierto de Iso Rai, que bueno, no sé si hay que hacerles mucho caso a eso. Es la fin, ya lo sabes. Ya no hay más y bueno, en cualquier caso nos quedamos con los recuerdos de estos dos conciertos. Con una presencia escénica tremenda, unas imágenes que nos removieron a todos. Hombre, por dentro. Menudo y tanto. Y luego pues la diversión y esa emoción compartida durante las canciones y entre canción y canción hasta el final. Tres horas de concierto que acabaron en una conga multitudinaria y a lo loco, acabamos ahí en primera fila con la conga. Joder, macho, fue tremendo. Sí, sí, sí, la sí. Verdad es que estamos ahí, pues, en la memoria. Sí, sí, en la memoria de Iso Rai como parte de ese público que lo dio todo esas dos noches y los otros conciertos que dieron. Pero vamos, que es que yo creo que había una simbiosis perfecta entre artista y público. Y nos quedamos pues totalmente saciados y bueno, pues que no vuelvan, ¿no? Porque, yeah. Porque la alegría y el disfrute fue tan grande que bueno, que nos quedamos con eso. Sí, sí, bueno, y en el concierto pues sonó la canción que va a sonar a continuación, porque ahora va a sonar, por supuesto, Iso Rai con una de sus canciones más conocidas, que es Bendita. Sí, sí, Bendita no podía faltar en ninguno de los dos conciertos en los que estuvimos. Es una canción que está en el primer disco de Iso Rai, que le daba la vuelta a ese soniquete mañanero que escuchamos de vez en cuando estamos de paseantes por las calles de Zaragoza. Y Iso Rai pues supo entender muchas cosas a través de las canciones, ¿no? Pues la verdad es que consiguió que nos identificáramos todos mucho con muchas cosas de nuestro entorno y del terruño y de nuestra cultura como aragoneses y zaragozanos y que volviéramos a conectar de una manera distinta, siempre conscientes y siempre pues buscando un poco la vuelta a las cosas y con salud y rebeldía. Bueno, pues Bendita va a sonar aquí a través de una primera edición en vinilo de este disco. Bueno, primera y única edición en vinilo de este disco que me he traído aquí a la madriguera de Radio Topo. Es el momento de escuchar a Iso Rai. Bendita ya la vaca sea la hora. Bueno, ya estamos encarando la recta final de este programa dedicado a la Virgen en sus múltiples advocaciones y vamos a casi terminar con un tema de Los Planetas, incluido en una ópera egipcia, que es un disco en el que rentabilizaban artísticamente los méritos de la leyenda del espacio, el disco inmediatamente anterior en el que Los Planetas se redescubrieron conectando con el flamenco. Y en este disco hay varias canciones marianas, como por ejemplo la Virgen de la Soledad o Nuestra Señora de las Alturas, en cierto modo. Pero una canción que destaca especialmente es la Pastora Divina, que es un tema en el que Los Planetas cuentan con la participación inexcusable de Enrique Morente a las voces o a la voz y de Antonio Arias de Lagartija Nick al bajo. Así que vamos a escuchar este temazo de Los Planetas incluido en una ópera egipcia. Yeah. están los planetas, ¿eh? Metiendo buena caña, ¿eh, Marcelo? Sí, aquí estaba este tema que podía estar perfectamente en el Omega o nos trae un poco el espíritu de aquel disco, esa colaboración entre Lagartija, Nick y Enrique Morente. Enrique Morente, ahí. Sí. Enrique Morente, un hombre que tendría mucho que decir si estuviera en este programa, incluso de la última canción que vamos a escuchar ahora. Invítalo algún día. Bueno, lo haría, pero necesitaríamos una ouija o por algo eso parecido. Aquí todo es posible en este programa. Bueno, pues ya estamos casi finalizados. Falta que Quique nos presente la última canción con la que vamos a terminar el programa de esta noche. La última canción, esperemos que no nos estén esperando el público del Rosario de Cristal afuera. Están todos en casa arriba, escuchando. Sí, pero alguno bueno, rápidamente baja. A carnearnos, ¿no? Pues seguimos en el continente americano, ahora en Sudamérica, y un grupo boliviano que es Culto Maldito, con su... Bueno, creo que ya sonó alguna vez, sí, que lo he traído. Pero aquí en el Rostoverneo, en Cuerdas de Acero sonó, ¿no? Estoy seguro. Sí. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo, bueno, sí que ha sonado. Yo, en Radio Topa ha sonado, seguro. Sí. Pues un grupo blasfemo donde los haya. Que se creó, bueno, el grupo se creó en el 2002, cantan en castellano, hacen un black thrash death muy rápido, y bueno, este disco se llama Jódete Jesús, que es del 2012, y la canción que vamos a escuchar es Fornicando a la Madre del Bastardo. Que es la primera del disco, ¿no? La primera de la segunda cara. Sí. La primera del disco, como curiosidad también, podría ser para otro especial... Y se llama Flagelando al Bastardo Judío. Bueno, pues... O sea, más que un disco, es un catálogo. Podemos escoger cualquier canción de cualquier disco de este grupo. Bueno, pues con esta canción vamos a finalizar el programa. Marcelo, oye, ¿te las pasó bien en este especial mariano? Sí, me lo he pasado bien. La verdad es que esas discusiones previas han dado sus frutos. Me ha quedado bien el programa al final. Sus frutos divinos. ¿Y Quique? Ha sido muy gratificante. Y hemos aprendido mucho. Bueno, bueno, pues emplazamos a todos esos oyentes que tenemos ahí al otro lado. Hasta el próximo programa y muy buenas noches.